Muy buenos días, febrero rebelde, febrero de dignidad, febrero de Venezuela, la bella es Venezuela. Sí, abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad este 4 de febrero de 2014, 22 años de la dignidad nacional, 22 años cuando se empezó a construir este camino, que ya bastante tiempo recorrido y muchos logros por enumerar. Abrimos la ventana, ya decíamos, desde Alba Ciudad, 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige el ministro Fidel Barbarito. El que dirige la consola se llama Luis Yerloyo. Frente a los micrófonos de la ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Y muchos aplausos, abrazos y besos para la razón de ser de abrir la ventana todos los días, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Y abrimos la ventana con Amaranta Pérez, Sandino Primera, Ale Alejandro Primera y Belkis Figueira con este tema, La Bella es Venezuela. Y se lo dedicamos pues a esta patria bonita y a todas aquellas personas que tuvieron el valor de alzarse. Tuvieron el valor de alzarse teniendo todas las condiciones adversas aquel 4 de febrero de 1992. Un día inolvidable, es una fecha histórica. Recordemos que el origen de esta rebelión militar del 4 de febrero fue el Caracazo. El Caracazo, el Guarenazo y varias ciudades del país que se alzaron por este paquete de medidas neoliberales que lanzó el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez obligó a los militares a disparar contra el pueblo. Hubo una masacre sin precedentes en el país. Cifras extraoficiales hablan, mientras las cifras oficiales hablaban de 150 muertos, las cifras extraoficiales te hablan hasta de unos 3.000, ¿no? Sí, esto fue como la coronilla, pues la gota que derramó el vaso de esa Cuarta República, esa serie de vicios, esa sociedad corrompida, esa sociedad llena de cualquier cantidad de desigualdad que nos dejó la Cuarta República. Ya la oleada de maltratos había sido, bueno, implacable a lo largo de los diferentes gobiernos, y ya comentábamos, pues la gota que derramó el vaso fue ese Caracazo. Ya se venía gestando el movimiento revolucionario dentro de la Fuerza Armada ante el descontento. El árbol de las tres raíces ya había sido sembrado por estos comandantes del 4 de febrero, entre los que destaca el comandante de comandantes, Hugo Rafael Chávez Frías, quien estuvo a cargo de esta operación, y además de la formación de una gran cantidad de oficiales y soldados para, digamos, cambiarle el rumbo, cambiarle el rostro a esa sociedad que tanto daño le hizo a nuestro país, creada y fomentada por la extinta Cuarta República. Sí, estaban hartos de esa sociedad rentista, de ese, como diría Canelón, el de Alí Primera, ¡gloria al bravo pueblo! Y el gringo decía yes. Se daban cuenta, se dieron cuenta que no teníamos patria, que el pensamiento de nuestros libertadores estaba más que muerto y enterrado, y se limitaba a unas figuras de bronce en diferentes plazas del país. El comandante Chávez en muchas oportunidades relató cómo había sido esta lucha contra la izquierda, contra los guerrilleros. Me acuerdo de esa historia que contaba el comandante, de aquella vez que le enseñaron un saco lleno de manos. Manos que le habían cortado a desaparecidos, ¿no? El hacernos creer que vivíamos en una democracia, y la cara de esa dictadura cuartorrepublicana que vivimos durante 40 años se develó aquel 27 de febrero de 1989. Y bueno, estos militares que ya tenían tiempo estudiando, que ya tenían tiempo gestando una nueva ideología política basándose en el árbol de las tres raíces, pensamiento de Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez y Simón Bolívar, pues aquel 4 de febrero de 1992 se alzaron en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue una rebelión militar, todo el mundo recuerda, los que vivimos ese momento histórico, las llamadas de madrugada. Hay un golpe de Estado, las imágenes por televisión, esa imagen famosa del tanque subiendo por la escalinata de Miraflores, eso para muchos venezolanos y muchas venezolanas representó una esperanza, porque estábamos hartos. Estábamos hartos de tanto atropello, estábamos hartos de tanta embarazón, estábamos hartos de tantas mentiras y todos pues atentos a lo que estaba ocurriendo. No sabíamos, lo digo como ciudadana de a pie, no sabíamos quién estaba detrás de esto, pero ese movimiento era una esperanza. Horas después, cuando el movimiento fue reprimido y fue reducido, pues no podemos dejar de olvidar aquel joven militar, apenas 38 años, aquel joven militar, primera vez que lo veíamos, Hugo Rafael Chávez Frías. Con esa cara de chamito que salió, nadie creía que este hombre estuviera a cargo de esta, sí, señor, de esta rebelión militar. E hizo algo que ningún venezolano había visto hasta la fecha: asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Yo considero, Enza y amigos que nos escuchan, que se le ha puesto el nombre al 4 de febrero, Día de la Dignidad. Pero bueno, cada quien lo interpreta, el Día de la Dignidad, según la herramienta con la que lo quiera estudiar. Yo me afinco justo en ese punto. Venezuela era un país en el cual los adecos le echaban la culpa a los copellanos le echaban la culpa a los adecos, y entre ambos le echaban la culpa que si a la guerrilla, que si a... Siempre había un responsable. ¿Tú te acuerdas? Bueno, que eso fue después. Eso fue después de aparecer Chávez, pero ¿te acuerdas del narcoindulto de Ramón J. Velázquez? ¿Cómo no? Ay, es que me engañaron, mijo, tú eres el presidente de la República y firmas sin leer. Y por otra parte, recordamos aquella frase de campaña cuando ya había ganado Luis Herrera Campins: yo heredé un país hipotecado. Y lanzó el Viernes Negro. Lanzó el Viernes Negro y todas estas cosas, ¿no? Siempre había alguien a quien echarle la culpa. Por primera vez en la historia de aquella pseudo-democracia, sale un hombre a reconocer la responsabilidad de un acto. Sí, y yo, esto, el tipo lo dijo. Y, sí, oye, yo me alcé, nos alzamos, sí. Por dignidad. Ahora fracasamos, ese por ahora que nos marcó a todos. Por eso decimos Día de la Dignidad, porque en un momento cuando tanta indignidad reinaba en la política venezolana, salió un hombre digno, como Hugo Chávez, a asumir la responsabilidad de un hecho que nadie hubiese asumido. Nadie, vale rescatar estos hechos históricos. Nadie había asumido una responsabilidad de tal magnitud para hablarle 1:50 al país y decirle: asumo la responsabilidad de esta rebelión militar, asumo toda la responsabilidad. Y pidió el fin de las hostilidades a otros compañeros que habían conquistado algunas plazas, por ejemplo la del Estado, sí, Zulia. No, y dijo: ya basta el derramamiento de sangre, por ahora los objetivos no se han cumplido. Pero vendrán nuevos. Pero Venezuela se encaminará hacia un futuro mejor. Y cuánta razón tuvo el comandante Chávez. Como tú lo dijiste, Randolph, en 1:50, Hugo Rafael Chávez Frías nació, y nació gigante. Porque así lo vimos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Lo vimos como un gigante en las pantallas de televisión, no lo volvimos a ver más. Lo veíamos en algunas portadas de revistas, sobre todo revistas españolas, donde lo llamaban gorila, Pinochet, golpista, y no pudieron, y así habrá sido la presión del pueblo venezolano. Bueno, recordemos también ese famoso discurso del, para aquel entonces, senador vitalicio Rafael Caldera, que dijo: señores, un pueblo con hambre no defiende democracia. Sí, a eso le valió la presidencia de la República. Y eso le valió la presidencia de la República. Hubo partidos que apoyaron a Rafael Caldera, yo lo digo con todas las letras. A mí me habían hecho llegar en aquel entonces el programa de gobierno y era altamente neoliberal, y así que nunca le di mi voto a Rafael Caldera porque le estaba mintiendo al país, y lo demostró. Porque el paquetico de Caldera, el paquetico de Carlos Andrés al lado del de Caldera era el comunismo. Mucho más fuerte el paquete que nos clavó Rafael Caldera, y Rafael Caldera le mintió descaradamente al pueblo venezolano. No obstante, mucha gente creyó en él. Hubo incluso partidos políticos de izquierda como el Partido Comunista que lo apoyaron, pero con una condición: que liberara a Hugo Rafael Chávez Frías, que estaba pagando cárcel por la rebelión militar. Caldera, a eso hay que reconocérselo, cumplió su palabra, pero fue por la presión del pueblo. Porque por más que quisieron satanizar a Hugo Chávez, Hugo Chávez nació gigante, fue un héroe, era un héroe para todos nosotros. Y bueno, y ya después que salió de la cárcel, sí hubo periodistas que apoyaron a Hugo Chávez. Recordemos entrevistas que le hizo José Vicente Rangel, Patricia Poleo, que hasta le propuso matrimonio en una famosa carta. De broma no le dijo, Hugo Capullo, quiero un hijo tuyo. Sí. No, definitivamente. Bueno, es que lo que pasa es que ella también los barrotes como que le excitaban, ¿no? Yo creo. Pero bueno, más allá de eso, pues sí hubo algunos trabajos que eran periodistas perseguidos y vetados precisamente por visibilizar la figura de Hugo Rafael Chávez Frías. Y Hugo Chávez y estos militares que lo acompañaron entendieron que, bueno, que por la vía de la rebelión militar habían fracasado y que con esa democracia chucuta que teníamos, pues dijeron, bueno, vamos a jugar el juego, pues. Vamos a centrarnos en la Constitución del 61, vamos a preparar un proyecto de país, un programa de gobierno y vamos poco a poco, vamos a ir poco a poco recorriendo el país para presentar la propuesta bolivariana. Y así Hugo Chávez, solito en un jeepcito, acompañado por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, por un grupo de jóvenes leales, fue recorriendo pueblito por pueblito, caserío por caserío, metiéndose en todos los barrios, hablando con la gente. Incluso el mismo Chávez tuvo que estar muchas veces clandestino, se tenía que disfrazar. También contaba una vez que se disfrazó con peluca y demás. Sí. No, se tenía que disfrazar para reunirse con los compañeros. Y bueno, el 2 de febrero celebramos los 15 años del nacimiento de la Revolución Bolivariana. Y obviamente, revolución que es consecuencia del 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero de 1992, el 27 de noviembre de 1992, y aquí estamos. Aquí estamos pues rindiéndole tributo a esos gigantes, porque fue un grupo, a esos gigantes que se alzaron con el más grande de todos, que fue Hugo Rafael Chávez Frías. O es Hugo Rafael Chávez. Siempre es tarea escuchar estas palabras, memorizarlas, sobre todo llevándonos al contexto histórico de aquella nefasta Cuarta República. Y siempre es una tarea indispensable repasar la responsabilidad, la dignidad de un hombre ante un hecho del cual asumió plena responsabilidad y le dijo al país, sí, soy responsable de ello y habrán nuevos caminos. Vamos a escuchar fragmento de aquella intervención que le dio la vuelta al mundo, de Hugo Rafael Chávez Frías, aquel 4 de febrero, hace 22 años. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¿Qué tal? Qué grande Chávez. ¿Qué tal? ¿Dónde estaba el comandante Chávez para el 4 de febrero de 1992? Comandando las acciones desde el cuartel de la montaña. Sí, señor. Donde desde ahora, su puesto de comando. Donde ahora nos cuida. Sí, señor. Donde ahora reposa y nos cuida. Desde el cuartel de la montaña, allí dentro de una flor con los cuatro elementos para proteger a todos los venezolanos. Ese es el comandante Chávez, día histórico, día de la dignidad nacional, día del nacimiento de esta Venezuela revolucionaria. Sueño. Un sueño que, fíjate, y hay algo que recalcar, hermano, independientemente de... los hechos están muy recientes para estudiarlos históricamente, ¿no? Están allí, fresquitos. Pero al revisar nuestra historia, cabe decir que Chávez ha sido uno de los pocos políticos en la historia de Venezuela que nunca le mintió al país. Desde aquel por ahora, Chávez dijo, el país ha de enrumbarse por un futuro mejor. Y ahí está Venezuela, ahí está la patria. Aquel 2 de febrero, hace 15 años, cuando juró tomar las riendas del país y cumplirlas con responsabilidad, dijo, no tenemos patria ahora, pero la vamos a conseguir. Y todas esas fueron las promesas de Chávez. Y ahí se ven reflejadas, cumplidas, en mayor o menor grado. Los intentos Chávez los hizo. Ah, que hubo un equipo que no lo acompañó, un equipo que le falló, etcétera. Que hubo traiciones. Que hubo traiciones, saltos de talanquera. Por supuesto que los hubo. Pero el pensamiento de Chávez sigue vivo. Su tarea, todavía pendiente, claro. Todavía buena parte de la tarea de Chávez está pendiente. Pero ahí están, abiertas las alamedas. Las abrió aquí en Venezuela Chávez. No solo para Venezuela, sino para América Latina entera, hermano. Estamos hablando de un proyecto continental y revisemos el plan de la patria que nos dejó Chávez. Es un plan mundial, no de dominación por la fuerza, no de colonialismo, no de conquista, de imposición. Es un plan de salvación del planeta lo que nos ha propuesto y lo que nos ha dejado en su legado y su pensamiento Hugo Chávez. Ese gran hombre que un 4 de febrero conoció el mundo entero por este acto valiente y que ahora nos ha dejado todo un historial de vida, de ejemplo, de lucha, para que nosotros sigamos conquistando ese sueño. Bueno, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que este martes se cumplen 22 años de la resurrección de la patria venezolana. El 4 de febrero de 1992, cuando la juventud militar reavivara la avanzada popular hacia la revolución. Madrugada luminosa de resurrección de la patria, aquel 4 de febrero de 1992, que la juventud bolivariana se rebeló contra la dominación imperial, escribió Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red Twitter. Destacó que 22 años después de la rebelión cívico-militar, la revolución bolivariana sigue su camino de unidad, lucha, batalla y victoria con el líder socialista Hugo Chávez. En otro mensaje, hecho a primeras horas de este martes, el jefe de Estado escribió, madrugada de despertar revolucionario bajo la conducción del gigante de la nueva historia, el comandante Hugo Chávez. También, bueno, les invitamos este 4 de febrero, se celebrarán los 22 años de la rebelión cívico-militar en el cuartel de la montaña. El Partido Socialista Unido de Venezuela conmemorará hoy los 22 años de la rebelión militar del 4 de febrero con una concentración en el cuartel de la montaña 4F, ubicado en la parroquia 23 de enero. La información la dio a conocer el dirigente nacional de ese partido, Aristóbulo Isturiz. En rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión, Isturiz precisó que la concentración en el lugar donde reposan los restos del comandante supremo Hugo Chávez comenzará a las 2 de la tarde. Hemos acordado que el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, aunque en televisión están convocándote a partir de la 1. La convocatoria es desde la 1, pero el acto comienza a las 2. Vamos a una concentración en el cuartel de la montaña para conmemorar junto al comandante los 22 años del 4 de febrero. Vamos a la pausa musical. Al regreso traemos más de La Ventana. No podía dejar de sonar este tema el día de hoy. Amílcar Briceño, Febreros y Abriles. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. La piel, comandante, llevo en mis genes.

luego se plasmó. Y un brazalete con nuestra bandera que a 20 años se agigantó. En un camino que estamos forjando con todo el pueblo y una sola voz. En un camino que estamos forjando con todo el pueblo y una sola voz. Al campesino y el estudiante, el pescador y el artista popular. Con los obreros e intelectuales en colectivo por nuestra identidad. Un polo por la dignidad, letra de Ali Alejandro I, aquí interpreta magistralmente Daisy Gutiérrez y se abre esta parte de la ventana. Hoy 4 de febrero, Día de la Dignidad, son las 10:38 y uno de los principales comandantes que lideró este movimiento es hoy el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. Ya por segunda ocasión, el gobernador escribió en su cuenta Twitter: la madrugada del 4 de febrero del 92 salimos militares comandados por Hugo Chávez a defender al pueblo del sometimiento neoliberal. Agregó en un tuit más tarde: han pasado 22 años y el pueblo ha dignificado la rebelión militar de aquel insigne 4 de febrero. 4F, revolución para siempre. Sí, señor. Y bueno, y en el estado Falcón crearon la orden Columba Rivas en memoria a la víctima de las políticas represivas del 4 de febrero. La gobernación del estado Falcón creó la orden Columba Guadalupe Rivas Bracho para ser conferida cada 4 de febrero en honor a la joven falconiana de alma rebelde que dio su vida defendiendo sus ideales y apoyando la rebelión militar de 1992. El anuncio lo hizo la gobernadora Estela Lugo de Montilla durante los actos conmemorativos del 4 de febrero y Día de la Dignidad que se iniciaron este martes en la Plaza Bolívar de Coro. Columba Guadalupe Rivas, el 4 de febrero de 1992, una joven estudiante del segundo semestre de educación en la Universidad de Carabobo, dejó el aula de clases y salió a la calle junto a un grupo de estudiantes, a los que luego se unieron hombres y mujeres del pueblo para apoyar a los principios y valores que inspiraron la rebelión del MBR 200. Movilizados en una caravana, los manifestantes fueron interceptados por las fuerzas represivas de los cuerpos policiales y de seguridad del estado Carabobo y posteriormente masacrados, siendo Columba una de las víctimas con apenas 22 años de edad. Durante el acto conmemorativo, la mandataria regional destacó en sus palabras que el 4 de febrero representa la esperanza rebelde que sembró la conciencia ciudadana por el rescate de la dignidad nacional. Por eso el tema con el que abrimos la ventana, pues nombran a Columba, ¿no? En el tema La Bella es Venezuela, una bella mujer venezolana. Tenemos conversación en esta parte de la ventana. Vamos a analizar cuáles eran los acontecimientos, sobre todo para las nuevas generaciones. Han pasado 22 años, mucha gente no da, digamos, no se ha dado bien la historia en algunas instituciones de educación media, diversificada y universitaria. La historia sigue siendo manipulada, pero es bueno pasar una revisadita, ¿no?, a lo que fue políticamente la historia en la cual, o el contexto en el cual se produce la rebelión del 4 de febrero. Tenemos en línea al politólogo Antonio Blanco. Con él vamos a conversar acerca de esta realidad vivida en aquel 4 de febrero hace 22 años y los momentos que le antecedieron. ¿Por qué se llegó a esta decisión de intentar tomar el poder por las armas ese 4 de febrero? Bienvenido a La Ventana nuevamente, Antonio. Gracias, Randolph. Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a Enza, que se estaba escuchando por allí. Enza, tenemos tiempo, chicos, que no... Sí, vale. Tenemos que conversar. Nos encontramos en la cabina. Sí, señor. Bueno, sí, te estaremos esperando presencialmente próximamente. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahí estoy siempre a la orden, ¿no? Bueno, Randolph, Enza, y a todos los que nos están escuchando en este momento por Alba Ciudad, ciertamente el 4 de febrero tenemos que entenderlo, e inclusive para poder hacer este paneo histórico, ¿no? Y que las nuevas generaciones entiendan cómo y por qué se dan estos procesos sociales que de alguna forma rompen con un sistema, porque lo que se buscó el 4 de febrero fue romper con todo un sistema de dominación y de acumulación que venía afectando al pueblo venezolano durante ya varias décadas. Así que es un proceso político e histórico, ¿no?, que no tiene como comienzo ese 4 de febrero. Hay que recordar lo que sucedió aquí un 27 de febrero del año 1989 y cómo ese proceso de alguna forma deslegitimó a un sistema y a un modelo de acumulación que imperaba en este país desde el año 1958. El presidente Chávez, el comandante supremo, en ese momento dio el paso definitivo, el paso que había que dar para que el pueblo de alguna forma despertara de ese letargo histórico y diera el paso hacia un cambio verdaderamente profundo y que el país avanzara hacia un desarrollo verdadero. Bueno, estamos conversando con el politólogo Antonio Blanco. Fíjate, Antonio, ¿no? Una pregunta que es una inquietud que tengo por acá, ¿no? Porque hubo, después de la rebelión militar del 4 de febrero, si hay algo que le molesta a los sectores de la derecha, es que le digamos rebelión militar, que tenemos que decir las cosas por su nombre, que eso fue un intento era golpista y un golpe de Estado, porque se quiso romper el hilo constitucional. Y bueno, recordemos que la derecha disfrazó el golpe de abril como una rebelión civil. Hicieron creer que era el pueblo que estaba harto de las medidas económicas del Estado, las supuestas medidas represivas, estaba en contra del imperialismo cubano, que si nos estaban vendiendo a los cubanos, y un montón de cosas que ellos pues dicen que lo de ellos fue una rebelión civil. Y de hecho el Tribunal Supremo de Justicia dijo que los cuatro militares alzados en esa ocasión estaban preñados de buenas intenciones. De buenas intenciones. ¿Qué diferencia podemos establecer entonces, más allá de quien narra la historia, pudiera haber entre lo que fue el 4 de febrero de 1992 y exacto, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002? Así es, fíjate, una cosa, y es algo que he venido haciendo la reflexión, y sacando un artículo para esta semana, en lo que se explica de alguna forma, ¿no? Porque la burguesía y la clase dominante tiene su concepción acerca de lo que sucedió aquí el 4 de febrero, ¿ves? Porque nosotros realmente, así como lo plantea Marx, pues nosotros como sujeto social de cambio, y ese grupo de militares que dieron ese paso son sujetos sociales de cambio, ¿no? Es el pueblo en armas que dio el paso en una irrupción, que es lo que es la categoría que yo más defiendo con respecto a aquellos que nos quieren calificar de golpistas. El pueblo y ese grupo de comandantes lo que hizo fue irrumpir ante un Estado, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque, fíjate, hay que ver qué concepción de Estado tienen estos sectores de la clase dominante y la concepción de Estado que tenemos nosotros, ¿eh? El Estado burgués, como su nombre bien lo dice, es ese aparato que está allí para mantener a raya los antagonismos de clase. Y el 4 de febrero lo que se buscó fue dar un vuelco y tratar de alguna forma de irrumpir en ese Estado para cambiar la realidad política, social y económica que vivía el país. Esa clase no se resignó jamás en que en el año 98 el pueblo, bajo los mecanismos inclusive del mismo Estado burgués, llevara al poder al comandante Hugo Chávez Frías. En el 2002, cuando de esa reacción de esta clase dominante, la reacción de la burguesía, da verdaderamente sí un golpe de Estado en contra de una voluntad popular que se manifestó en el año 1998 y que luego se profundizó esa manifestación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Entonces, si nosotros vamos a hacer una diferencia entre el contexto histórico que envuelve el 4 de febrero y lo que sucedió aquí el 11 de abril, hay que entenderlo desde el entender, pues, cómo se, o en qué momento de la historia, ¿no? En qué momento de la historia se dan estos dos procesos. Ahora, 4 de febrero. Sí, ajá. Sí. Completa la idea. Ajá. 4 de febrero, momento en que el pueblo irrumpe ante ya un modelo de acumulación que venía y un modelo de dominación que venía establecido el año 1958 y que tuvo un primer proceso de ruptura en el año 1989 y que el 4 de febrero se manifiesta ya con ese grupo de compañeros de las Fuerzas Armadas que asumen esa responsabilidad de irrumpir en ese estado burgués de dominación. Y el 11 de abril, cuando hay un sistema legitimado, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo estaba o cuál era el nivel de legitimación que tenía el Estado venezolano en el año 1992, ¿no? Uh-huh. Y los procesos sociales que se dieron a partir de ese momento. Porque el 4 de febrero el presidente Chávez irrumpe en la escena política, pero lo pasaron 10 años para que el pueblo diera el paso definitivo hacia un cambio verdadero, ¿no? Y qué contexto político, social y económico había el 11 de abril del año 2002 para que la burguesía reaccionara y diera así realmente un golpe de Estado. Ahora, Antonio Blanco, politólogo con nosotros en La Ventana, jugando a hacer un poquito esto de abogados del diablo, un ejercicio bastante odioso uh-huh. a veces, pero algunos sectores estudiarán la historia muchos años después que estos hechos estén, digamos, haya pasado bastante agua debajo del puente, ¿no? Y sí. Se podrá ver ambos procesos, tanto el del 4 de febrero como el del 2002, irrumpieron contra el orden constitucional. Las razones cada bando ahora las defiende, pero dentro de muchos años no estarán ninguno de los dos bandos vivos para defenderlos. ¿Cómo podremos ver la historia más adelante? Irrumpir el hilo constitucional contra el hilo constitucional, independientemente sea la del 61, sea la del 99, la Constitución, ¿está bien cuando pasa qué cosa? ¿Cuáles son los aspectos que pueden motivar a un tipo de insurrección cuando, indistintamente de lo que esté pasando en el país, para justificar que haya un levantamiento? Una ruptura del hilo constitucional. Exacto. Sí. ¿Podría justificarse de alguna manera esto? ¿Y de qué forma? Fíjate, por eso te insisto en entender el contexto histórico y político del 4 de febrero. Porque cuando nosotros avanzamos o hacemos una retrospectiva de todo lo que fue el proceso político venezolano a partir de 1958, fíjate que el sistema político puntofijista, el modelo de acumulación puntofijista, comienza a desmoronarse en el momento en que ya dejan de tener el apoyo popular. Y eso nosotros lo vivimos en toda la década de los 80. ¿Qué sucedió aquí en los años 60, por ejemplo? Pero sobre todo bien marcado entre los 70 y 80, que tuvo su punto de cenit, su punto ágido en el 27 de febrero de 89. Es un pueblo que sale, se revela ante un sistema de dominación que ya no, el pueblo no tenía esperanza. Y ese mismo Estado burgués entonces toma su carácter de coacción para aplastar y mantener a raya la reacción popular, un Estado totalmente y un gobierno deslegitimado. Y fíjate, el año 92, 4 de febrero y 27 de noviembre son procesos que también se dan y son procesos deslegitimadores de ese Estado y de ese sistema y de ese gobierno. Bueno, en el año 93, fíjate, es que por eso, ¿no? En el año 93 se da un proceso bien interesante, ese periodo bien interesante, 1989-1993, uh-huh. porque es el momento de crisis política y social en el país, uh-huh. y que esa crisis determinó la legitimidad de un sistema político. En el año 93 enjuician a un presidente en ejercicio. Sí. Uh-huh. Y eso hay que estudiarlo muy bien, porque el juicio de Andrés es un juicio amañado por los sectores de la burguesía que era necesario sacrificar a este personaje para que ellos asumir de alguna forma y profundizar en los procesos que se frustraron el 27 de febrero del año 89. Exactamente, el proceso neoliberal, porque el paquete totalmente, de Caldera era totalmente. Mucho más fuerte que el del mismo Carlos Andrés. Claro, mira, y Rando, y a todo el que nos está escuchando hasta ahora, si el 4 de febrero no se hubiese dado, Venezuela hubiese caído en un abismo. ¿Por qué? Porque ya la burguesía veía como solución para profundizar en la concreción de los proyectos, en base a sus intereses, un golpe militar. Un golpe militar ya planificado desde varios años atrás, inclusive desde el momento en que se da el 27 de febrero del 89. Un golpe militar de derecha que justificara de alguna forma, manteniera en base a la represión, la reacción popular ante el avance de la puesta en marcha del proyecto neoliberal que ya estaba avanzándose a partir del año 1985. Es decir, que lo que planteas es que si no hubiera existido la rebelión militar del 4 de febrero, hubiéramos tenido un golpe de Estado igualito, totalmente, por sectores de la derecha. Totalmente. Dios. Solo que, claro, la elección del presidente Caldera frenó la intención, porque ese es otro mito, ¿no? Que Caldera mantuvo. No, Caldera lo que hizo fue profundizar aquello que Carlos Andrés no pudo por la reacción popular del año 89. Bueno, entonces, más que Caldera, Teodoro Petkov, que era el que mandaba. Teodoro Petkov, bueno, fíjate que es uno de los voceros ahora que todos los días nos golpea a través del pasquín tal cual, sí. ¿No? ¿Eh? Entonces, eso es lo que las nuevas generaciones tienen que estudiar y entender en su totalidad, ¿ok? El 4 de febrero es solamente una parte de una gran totalidad, de un proceso político y económico que se venía dando. Yo siempre lo ubico desde el 58 hasta el 98, pero si nosotros nos vamos un poquito más atrás, vemos cómo los procesos políticos y sociales que se dieron después de 1830 tienen un punto culminante en el año 1998 con la elección del presidente Hugo Chávez. Entonces yo sí, responsablemente y en base a las investigaciones que hemos hecho, pues, y no solamente yo, profesores reconocidos, Federico Brito Figueroa, a pesar de que no vivió este periodo, ya en sus estudios sobre la historia económica y social de Venezuela, venía planteando la situación, pues. Y en uno de los tomos, creo que es en el tomo 3, si no me equivoco, lo dice, pues, que la única solución que podría darse ante esta situación que vive el país, estoy hablando del año 78, es que nazca desde el seno de las Fuerzas Armadas un movimiento revolucionario bolivariano. Y así fue, Antonio. Y así fue. Pues, claro, él no era pitonizo, sino que, bueno, es el estudio científico, histórico, bueno, se era un gran historiador, pues. Y así muchos intelectuales nuestros. Fíjate, Rondo, que en estos días yo conversaba con otros colegas y otros compañeros, profesores, y muchos de los voceros que hoy en día están del lado de la derecha, que siempre lo han sido, ¿no? Pero hay que recordar, por ejemplo, una Marta Colomina, uh-huh. que en aquellos momentos hablaban y sacaban escritos, libros en contra del Pacto de Punto Fijo y de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo. Hoy en día no tienen ni siquiera la dignidad de retractarse ante lo que planteaban en esos momentos, ¿no? Bueno. Y hoy en día salen a defender los intereses de la gran burguesía. La historia sabrá qué hace con ellos, Antonio. Así es, así hermano, es, así es. Un millón de gracias por tu atención, por el análisis que nos has acompañado a hacer el día de hoy sobre esta fecha histórica, 4 de febrero, Día de la Dignidad. Y bueno, sí. Pendiente para futuras... Y antes de irme, Día de la Dignidad, porque fíjate, la posición que asumió el comandante Chávez el 4 de febrero, ya cuando se veía derrotado, una posición digna de un verdadero líder. Ese por ahora fue el detonante para que el pueblo despertara y viera que sí hay quienes en este país pueden asumir las riendas del gobierno con gran responsabilidad. El presidente Chávez no solamente asumió la responsabilidad, sino que se comprometió a que en algún momento de todo este periodo histórico iba a llegar la hora en que el país se avanzara hacia unos derroteros verdaderos de desarrollo. Gracias, Antonio Blanco, gracias, politólogo, Antonio. Nos acompañó a esta hora. Gracias, gracias a ustedes. Y feliz Día de la Dignidad. Son las 10:55, vamos a la pausa musical. Con Víctor Manuel Bolívar, Después de Febrero. Madrugar

Pelurita, que viva Chávez, el Pelurita. En Venezuela la patria lo necesita, una libertad de nuevo, como la hizo Simón. Trajo el comandante Chávez en la precisa ocasión, con palabras consolables habló por televisión. Esto es todo por ahora, le dijo a su pelotón. Esto es todo por ahora, le dijo a su pelotón. Quiero que guarden las armas, no logramos la misión. Que viva Chávez, el Pelurita. Que viva Chávez, el Pelurita. En Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el Pelurita. Que viva Chávez, el Pelurita. En Venezuela la patria lo necesita. Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por Tatón acá el 4 de febrero por una motivación. ¡Adelante, comandante! Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por Tatón acá el 4 de febrero por una motivación. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Cómo quiso defender? Como quiso defender, como quiso defender los bienes de la nación. La la la la la la la la la la la la la. Como quiso defender, como quiso defender, como quiso defender los bienes de la nación. Dos años y unos meses, dos años y unos meses lo llevaron a prisión. Lo llevaron a prisión, pero ahora es presidente por medio de votación. El va a seguir gobernando, lo pide la población. Por todas partes sembrando su buena reputación. Patria, socialismo y vida, la única solución. Vive el 4 de febrero, por esta celebración. Por esta celebración. Tan, tan, tan, tan. Viva el comandante Chávez, viva la revolución. Bueno, ¿verdad? ¡Viva la revolución! ¡Palante, comandante! ¡Viviremos y venceremos! Nemesio Sánchez, el Gabán tacateño, nos trae el 4 de febrero, temazo para esta hora. Ah, cómo nos gustaría estar celebrando contigo, comandante, en vida, aquí presente con nosotros. Pero bueno, allá iremos al cuartel de la montaña a rendirte homenaje desde el lugar donde comandaste toda esta rebelión que nos devolvió hasta ahora, como tenemos la patria que seguimos construyendo. Y no podemos dejar de lado en esta celebración del Día de la Dignidad abrir la participación. La participación popular, el poder claro, popular. No podemos dejarlo muchísimo. De lado. Recordamos cómo puede participar en La Ventana. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y en la cuenta de Twitter, en las dos cuentas tenemos participación el día de hoy. Y así que bueno, vamos a darle, como dice Randall, vamos a darle clavo. Pero por ahí, este mensaje ya es viejo. Es un artículo que cuelga Eddie, mira, yo lo estuve leyendo y realmente no me parece una fuente confiable, ya que el que financia y hace esa investigación es el Instituto Prensa y Prosociedad. Ese es un instituto financiado por la NED, por la CIA. En lo personal conocí al que trajo al instituto desde aquí y es el que amenazó de muerte a Dudamel hace poco, por aparecer al lado de Nicolás Maduro. Entonces, una cosa que sea impulsada por un curso del Instituto Prensa y Sociedad, a mí no me parece de fiar. No, de hecho, métete por internet y métete en los libros de Eva Göllinger, donde aparece hasta cuánto dinero le han dado a Lipis, ¿no? Bueno, vamos con ¿le dieron tanto dinero? Bueno, no, yo creo que este personaje del cual estamos hablando, no hace falta ofrecerle mucho para que se cambie, ¿no? Él se decía de izquierda y de hecho uno lee libros de periodismo de este señor. Fue corresponsal de Prensa Latina, se casó con una cubana y con los dólares se vendió sabroso. No hay que darle mucho tampoco a este señor, pero en todo caso se vendió y ahí está trabajando para la CIA. Qué horrible. Bueno, Contraloría Popular dice, 4 de febrero, Día de la Dignidad Revolucionaria y del hombre que marcó la diferencia en la historia del mundo, Hugo Chávez el Grande. Dice Erasmo Ledesma, Chávez nos enseñó que a pesar de las dificultades, se debe asumir la responsabilidad de lo que... Se debe asumir la responsabilidad de lo que carecen estos majunches. Vive el 4 de febrero. Todavía no escuchaba ninguno de los de la oposición, ni los de los primeros años de la revolución, ni los de ahorita, asumir la responsabilidad de algo. La frase preferida de la oposición es yo no fui. Cuando fracasan, yo no fui. Porque cuando triunfan, ¿cómo boconean? ¿Cómo boconearon el 11 de abril? Dice Eddie, buenos días, camaradas. Hoy se celebra un por ahora más en esta patria bonita. Viva Cristo, viva Chávez. No volverán los majunches a esta tierra de gracia que es Venezuela. La mejor música, hermanos. Recuerdos muy buenos me traen en la letra de esta música febreros y abriles. Esta vez no depondremos las armas que son la constitución y las leyes que nuestro comandante Chávez nos dio un 4 de febrero. Todo esto lo dijo Eddie. Dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana. Los nacidos hace 22 años nacieron para vencer, no para ser vencidos. Dice Helvética Juramentada, hola panas. Dice el tango que 20 años no es nada y 22 tampoco, pero cómo ha cambiado todo. Hoy tenemos patria. Así es. Así es. Y tenemos llamada también. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Hola, Briceño. ¿Qué tal? Oye, a los análisis que han hecho tan maravillosos ustedes y el señor que entrevistaron, hay una cosita, hay un detallito que falta, que hay que incluirlo, ¿no? Porque es un tema importantísimo, que siempre el comandante lo trajo a colación. Si el 4 de febrero no se hubiera dado, se habría instalado una dictadura militar de derecha. Y eso, Venezuela, te digo, y joda mi patria, no cayera en eso, pero eso es lo que pudiera haber estado pasando actualmente. Venezuela está en las puertas de una guerra civil. Esta mañana lo dijo muy clarito Aranquivel. Venezuela iba directo a una guerra civil. Y eso es lo que quieren la gente del norte. Eso es lo que quiere la diputada que me antecedió y todo eso y su convito. Que este país entre en una convulsión social total. Eso no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista. Ellos piensan de que nosotros tenemos debilidad porque Maduro no es Chávez. Y hay muchas cosas. Ellos tienen un ajedrez que están jugando ahorita en el Pentágono, en todo, el mismo Uribe, todo eso. A ver, la forma de formar en Venezuela una guerra civil, y eso es lo que nosotros debemos tener clarito, clarito, que si no es por la revolución bolivariana, aquí Venezuela estuviera, quién sabe cómo estuviera Venezuela. Dios mío, yo solamente de pensar en la guerra civil española, me da, el cuerpo mío se me vuelve, no sé, ver, visto esas imágenes tan terribles que he visto en internet de la guerra civil española. No la deseo jamás para mi país. Y eso es lo que esta gente está buscando, una guerra civil. Porque no es en balde esos 300 containers que han encontrado en los puertos de comida podrida. Sí, eso lo hacen con doble, triple intención de que este pueblo forme otro caracazo y otro caracazo un mes, bueno, que se multiplique por 20 para que estalle aquí una guerra civil y claro, y ahí entren los marines y entren los drones y todas esas cuestiones aquí. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, ¿sí? Mira, otra cosita rapidito. Yo siempre, claro, no se ha dicho, ¿no? Lo del dólar paralelo y cómo lo calculan. Aquí hablan de que lo hacen en Miami. No, señor. Mire, me metí ayer en el Dólar Today y vi cómo calculan el dólar esta gente. Esta gente calcula el dólar en base al peso colombiano. Sí, es justamente en la frontera colombo-venezolana donde diferentes casas de cambio, no, muchas de ellas propiedad de Álvaro Uribe o sus testaferros, son los que están haciendo este daño contra nuestro país. Sí, pero ocurre el problema de fondo del peso colombiano que está super revaluado con respecto al bolívar venezolano, es que el 67, o sea, las tres cuartas partes de la economía colombiana, y eso no lo refleja el PIB colombiano, forma parte del narcotráfico, o sea, la droga, la cocaína. Colombia es un país que se nutre, que su Producto Interno Bruto lo nutre la cocaína, máxime cuando él está haciendo estragos en el campo colombiano, los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, los transgénicos estos. Sí. Entonces, eso es lo que están haciendo, están calculando el dólar con base al cambio peso dólar para luego llevarlo peso bolívar, pero ese peso colombiano está pesado bastante, muy pesado de cocaína. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Simón? Muy bien, lo que pasa es que, yo vuelvo y te repito, a los oyentes que me quieren oír, presentarme, porque cada vez que yo me presento ya ustedes saben que de dónde van, para dónde van los tiros. Mira, esta vez es un poquito más serio, me va a poner por lo siguiente. Mira, yo recuerdo en la época mía de estudiante, en la escuela técnica, ahí en Los Ilustres, un señor, muy viejito él, indigente, ojos azules, con una gran melena y una gran barba, nosotros le llamábamos San Pedro. Y ese San Pedro, estoy hablando de los años 63, 64, por ahí, estaba yo más o menos como en quinto, sexto año, por ahí, pues ya habíamos perdido ese año, lo habíamos perdido ya, eso fue el año 66, 64, sí, habíamos perdido el año, habían cerrado la escuela ese año por problemas internos. Bueno, ese señor nos dijo estas palabras: ustedes, muchachos, así nos dijo, ustedes, muchachos, van a ver, no van a hacer la revolución la están haciendo allí. Entonces señalaba para allá, para donde estaba, donde queda, pues, decía, eso le llamamos nosotros Conejo Blanco. Conejo Blanco se llamaba, sí, para los oyentes, los muchachos nuevos que están, era el cuartel Tiuna, pues es lo que ahorita es Tiuna, se llamaba Conejo Blanco, y nos dijo esas palabras: ustedes no van a hacer la revolución la van a hacer esta gente ahí de Conejo Blanco. Y nosotros nos miramos las caras, ¿no? O sea, y entonces dijo, y otra cosa más, la revolución va a comenzar cuando bajen los cerros. O sea, estoy hablando del año 63-64, y ese señor tiene una visión bastante grande, que ya lo tengo escrito en mi libro, que estoy cercando por ahí, algún día se lo voy a llevar. Ah, bueno. Y entonces, oye, eso es prácticamente una... una profecía. Una profecía que a mí todavía no se me olvida, inclusive a quien olvido, no olvido tampoco, porque estaba conmigo ahí presente, era Rafael Bottini Marín, asesinado también por la Cuarta República. Entonces, él me decía, oye, vale, ¿tú crees eso? Yo no creo, pero de que vuelan, vuelan, decían. Sí. Pero era una palabra que nosotros decíamos muy, muy, muy, muy peculiar para esos tiempos. Y fíjate, toda esa profecía que se vino a converger. Cuando Chávez sale a las 11:30 de la mañana, que sale, porque todos estábamos en un limbo. Yo era uno, todo el mundo, aquí todos estábamos en un limbo. ¿Quién es este? Cuando sale, dice, por ahora, todo el mundo, lo que hizo fue, sí, una palabra que todos dijimos, así, todo el mundo, lo, sí, que hizo, el mundo, todo el mundo, todo, y sin saber lo que era, porque a partir de esa fecha, fíjate lo que pasó. Después del 4 de febrero, los primeros carnavales, los muchachos, todo el mundo se quería disfrazar de paracaidista. ¿Cómo sí, no? Otra cosa más, que todo el mundo quería tener en su parabrisas la bandera de Venezuela, o sea, se ha identificado. Sí, eso identificó. Sí, mucho, el pueblo se identificó por todas partes. Tricolor vino, no, y muchos carros empezaron a ser identificados así en los años 90, sí, con, exacto, la banderita. Bueno, yo fui uno, muchos fuimos identificados, todo el mundo fue identificado con ese tricolor. Y aparte, por eso es que yo le digo a mis alumnos de la universidad que ellos nacieron para vencer, no para ser vencidos. Ahora sí me diste cuenta que soy profesor universitario. Está bien. Bueno, hermano, lo voy a dejar porque me gustaría que las demás personas, pues, dejan. Pero cuando tenga el libro listo, se los voy a llevar. Lo esperamos con ansia. Y así se va a llamar, créalo si le da la gana. Muy bien, hermano. Felicidades. Bueno, hermano, un abrazo grande, Simón. Gran abrazo. Bueno, mira, nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos dice Luis Aima Salazar. 4F, revolución para siempre, que debe ser defendida para que sea permanente. Lectura obligada, y cuelga un artículo del Frente Bolivariano Revolucionario Peumayén, 4F, despertar en revolución en la patria de Bolívar. Entonces, bueno, que lo quiera leer, métase por el grupo de Facebook. Dice Darwin Parra, gran 4 de febrero, gran 4F, Día de la Patria Nueva. Y dice Darwin, ¿sabes, Enza? Fue un error histórico la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre los militares del golpe del 11 de abril. No estaban preñados, estaban follados de buenas intenciones. Y dice Casanova Tiacoro, a quien le damos un abrazo, mandamos un abrazo desde acá. Hola amigos, este día es muy significativo para mí. Es el Día de la Dignidad y mi fecha de nacimiento. Gracias al comandante, tenemos patria. Feliz cumpleaños. Sí, señor, y feliz cumpleaños, Tiacoro. Mira, hay algo que vale la pena recordar también de aquellos años, basado en lo que nos comentaba allí Simón, ¿no? Aquellos años, yo recuerdo, yo estaba muy chamito, estaba chamo, pues muchacho. Y sí hubo una época, unas horas de incertidumbre, como nos narraba. Sí, las hubo, claro. Narraba unas horas de incertidumbre porque el alzamiento se produce en la madrugada y todas las horas de la mañana de ese día. Incertidumbre, una que otra tibia declaración por allí y tal. Yo no vi por ninguna parte, por ningún medio de comunicación, a nadie diciendo queremos ver a Carlos Andrés. No. No escuché nada de eso. Aquí Chávez se perdió menos de una hora cuando lo secuestraron en el golpe de abril y el pueblo ya estaba en la calle. Queremos ver a Chávez. Otra de las cositas, ¿no? Diferente. Y la disconformidad que había entre un modelo y el otro. El apoyo popular a un modelo, o la falta de apoyo popular a un modelo, el de la cuarta, y el apoyo al comandante Chávez. Ahí vemos las cosas, ¿no? Nadie salió a decir, ¿dónde está Cap? ¿Dónde está Carlos Andrés? Nada. Aquí el pueblo se echó a las calles. No importaba que la policía de Peña, que las policías de los... Pero la policía de Peña... Está hablando del 11 de abril. Sí, sí, sí. Nadie le importaba que la policía de Peña les estuviera echando tiros en las calles y salieron a buscar al comandante Chávez. Entonces, estas son las cosas que también tenemos que revisar históricamente de lo que es el apoyo que recibe, y lo decimos en presente, el comandante Chávez. Ahora, su pensamiento, su idea, y eso lo vamos a ver esta tarde también. Ese amor del pueblo al comandante en la concentración en el cuartel de la montaña. Son las 11 con 24 minutos, vamos a la pausa musical. Aquí está Lilia Vera y Francisco Pacheco. Le disparamos duro a esa ave de plomo que era la Cuarta República. Desde el último febrero, con tus títeres de guerra sucia y tu saliva desmoralizada, me empujaste sobre tu conciencia, donde escupo hambre, fuego y tierra. Vamos cantando, vamos cantando, ave de plomo, rompe el sistema, rompe el sistema, vamos cantando. Thank you.

562-7949 y el 562-3953. 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, y Luiller nos colgó aquí en la cuenta una foto de un anaquel lleno de harina de maíz, por lo visto en los Estados Unidos, que dice: está prohibido que los venezolanos se tomen fotos en este stand. Sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza la que nos hace pasar la gente de La Polar con su harina de exportación, ¿no? No, no, y los que van ahí de safrito a tomarse fotos con la harina. Porque, porque la harina de esta gente allá cuesta $1.19. $1.19. Entonces, dice el cartelito: se prohíbe a los venezolanos tomarse fotos en este stand. ¿Qué? Imagínate cómo nos tienen, ¿vale? ¿Cómo nos tienen? A lo que nos han hecho llegar. Ay, no, estos sinvergüenzas. Pero esta gente que se toma la foto con la harina pan para colgarla en el Face y para ponerla en Twitter, son bien cursis, me disculpan, son bien cursis y bien ridículos. Sí. Definitivamente. Yo no le veo otra explicación a eso. Mira, bueno, nos dice por acá, Eddie: hermanos, esperamos que todos los venezolanos chavistas de corazón marchen para el cuartel de la montaña y celebrar este 4 de febrero. Sí, señor, nos dice Contraloría Popular: los que venden pollo en Mercado de Catia cerraron sus locales porque Superintendencia de Precios Justos lo van a visitar. Ah, y alguien les dio el pitazo. Uh-huh. Alguien les dio el pitazo y cerraron los locales. Dice también Contraloría Popular: ¿hasta cuándo Andreína Tarazón va a soportar concesionarios ladrones en este mercado? Se lo envían a Andreína Tarazón porque, bueno, ella anda con este asunto de las fiscalizaciones. Sí. Hoy, por cierto, hubo una rueda de prensa junto a la fiscal Luisa Ortega Díaz alertando a los comerciantes del país: apéguense a lo que dice la ley de precios justos, señaló la fiscal. Y en relación a este tema también la ministra de la Mujer, pero en este caso de la Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón, instaló esta jornada para hablar, profundizar, debatir la Ley Orgánica de Precios Justos, y en este sentido señaló que debemos aprender a repudiar el delito y el robo, y esto es algo que todavía a nosotros nos está costando. Confundimos el ser más vivo que el otro, el ser vivaracho, el ser más pila, lo confundimos ese hecho para tapar el hecho de que roban, de que robamos, de que delinquimos. Y esto no puede seguir pasando. Nosotros como sociedad tenemos que tener un cambio cultural tremendo en este aspecto. Es que es muy duro. Hay que tener una gran madurez y una gran conciencia para mirarse en el espejo y decir: soy un corrupto. Sí. Oye, estuve guisando con los dolaritos de los viáticos. Soy un corrupto. Es duro. Hay que tener una altura emocional y espiritual grande para reconocer los propios errores. Y lamentablemente muy poca gente lo reconoce. Es más rico decir: yo soy vivo, yo soy chévere, hasta más guapo me veo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Hola, Ingrid. ¿Cómo está? Mira, ya se me conoce la voz. Sí, señor. Ah, ¿cómo está, Rando? ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Todo bien. Mire, yo diría el Día de la Dignidad y Valentía, porque hay que hacer un esfuerzo para salir así como lo hizo él. Sí. Son las dos cosas. Valentía, que no tiene... Lo de la oposición, lo antagónico a valentía es cobarde. Son cobardes, cobardía. Ellos son cobardes. Salen, hacen las cosas. Pero como decía Rando ayer, mientras que no se haga un esfuerzo también porque ellos paguen todo lo que hagan, todo, no puede haber tanta impunidad. Pues son una cuerda de bandido vagabundo, empezando por la María Corina, la Sayona esa, una Sayona. Uh-huh. Ellos, mira, ven acá, yo les voy a decir una cosa. Ese señor que estudió en la técnica debe haber estudiado con mis hermanos. Cuando mis hermanos estudiaron en la técnica, uno de ellos, por sacar una bandera, eran unos chamitos, 16, 15 años. A él, yo creo que yo les conté a ustedes, a ellos lo llevaron a la Diepoli y lo quemaban con cigarros. Uh-huh. Y como esta gafita estudiaba en la Universidad de Derecho, yo era una bobita que no entendía nada de nada, porque en aquella época uno no de política no dominaba, no mucho pues. Cuando, por ejemplo, los padres no eran, mi papá no era político, pero sí leía mucho, pero trabajaba en sanidad. Pero no estaba metido en nada de eso, de gobierno. Y yo me acuerdo que nos allanaron, pero nos registraron todo. Y por el hecho de tener una maleta que decía Universidad Central de mi tesis, ellos allanaron y se llevaron a mis hermanos. Así sin ver, ¿quién era la joya de ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez. El acusador. Por eso es que cuando le iban a traer para allá, yo le dije, no sé para qué van a traer, hombre, para que hacer mala vibra. Haberlo enterrado aquí, solo tenían que haber dejado en Estados Unidos, donde está toda esa plaga. Yo era una, y no, y le digo, no, para nada. Ni, si es que existe el infierno, en la última paila de esta, yo vi cuando mi hermano le quemaba, y fue, no pude seguir, mi papá no quiso, que no, no pude, tuvo que sacar a mis hermanos de la técnica, y me dijo, no vaya, y no ir a la, y yo no fui más a la central, por eso no me grabé de abogado, que me venía muy bien. Ajá. Ahora fíjese la situación, esta gente no van a cambiar esa. Esta gente ya está envenenada por los medios. Te lo digo porque, mira, me pasó una cosa que yo me quedé abismada, aterrada, en un medio familiar. Menos mal que no fui. Yo digo así, yo lloré el vientre de mi madre. Y era un cumpleaños de unas primas. Y ellas, por cierto, son morochas. No voy a decir el nombre. Ellas son muy lindas con una, esto y lo otro. Pero ellas son del este, ¿no? Y me invitaron para ir. Yo no, en realidad no pude ir en ese momento, me hubiese gustado, pero la otra que fue me dijo, menos mal que no fuiste, porque tú te, eso era de terror. ¿Cómo es posible enterrando con una gente en una fiesta familiar, en algo que no me gusta ir donde se hable de política? Política hablo yo bastante aquí, con mi esposo, con mi cuñado, todos los que son de la misma onda. ¿Cómo tú, cuando estás apagando la vela de una torta, vas a decir a la muerte del presidente de este, de nuestro presidente joven, que no, nunca dijo que quería ser presidente? La petición fue que se muera Nicolás. ¿Qué es eso? Mira, esta se quedó, cuando tú, pero pasa que es un grupo grande y tú estás fuera de onda, solo tres personas, entre ellas dos jóvenes, dos jovencitas, y la mamá de ella, que dijo, ¿qué es esto? Pero ya que son directos consanguíneos de ellos, claro. ¿Qué es esto? Cuando uno hace un cumpleaños, como uno está metiendo la política. Mira, mi hermana estaba aterrada. Y las otras dos, lo más triste, es que sabiendo que mis hermanos habían pasado por situación, a la mayor y la menor, acompañaron eso. ¿Qué tal? Bueno. Mira, fíjate qué disociados son. Esa gente le hace falta un exorcismo. Exorcismo. y la misión loca Caraballo. Sí, señor. Así un exorcismo. Y si no van a cambiar, como dijo el presidente en su despedida, esto sí no cambian, Rando, y mientras que en la tele no sea controlada, claro, los medios, esto sigue. Es más, Ingrid, yo te apuesto lo que quiera, a que con toda la rabia que tú le puedes tener, porque tienes motivos personales, a Carlos Andrés Pérez, a ti jamás se te ocurrió, mientras soplabas la velita de cumpleaños, desear que él se muriera. No, y la otra cosa, ya que hoy estamos hablando del Día de la Dignidad, hay que tener también este aspecto de dignidad en todos los sentidos de nuestra vida. Si están picando una torta, deseándole la muerte a alguien, yo ni loco como esa torta. No. Ni loco, pruebe ese pastel. Es mala víbora. Agarro y mire, muchas gracias, feliz cumpleaños, chao. ¿Ah? Hay que tener dignidad en esos aspectos y demostrarle con hechos, con respeto, eso sí, a los que están un poquito alterados. Mira, compadre, esta no es la vía. Y discúlpame, pero no comparto tu visión fatalista, no comparto tu visión de odio. Yo ando en otra onda, gracias por todo, chao pescado. Y de esa torta, bueno, que le aproveche al que los malos deseos les envió. Pero eso, de eso se trata la dignidad, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de defender nuestras ideas, nuestros principios, por encima de cualquier obstáculo que se imponga. Y esto hizo Chávez un día como hoy, hace 22 años, y por eso llegó a donde llegó el comandante, y por eso, más allá de su pérdida física, sigue su ideario vigente, sigue su ideario presente, y nosotros acá, consecuentes con estos ideales para seguir impulsándolos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? Es Cris de Latillo. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Mira, con respecto a la participación de la señora del cumpleaños, ¿verdad? Donde asistió la familia de ella. Ahí pasó un caso patético, pero horrible, horrible, de en un ambiente de disociación de unos familiares, que a los dos, o sea, a los dos esposos se le habían muerto los padres, ¿verdad? Uh-huh. Y yo dije, bueno, vamos a compartir con ellos el fin de año, eso fue el año pasado, el año antepasado, cuando el comandante estaba malito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a pasar con esta gente que se le murieron a los dos los papás el mismo año y tal y esto. Mira, mi amor, mira, fue el cañonazo, y después del cañonazo, a los 15 minutos, no vinimos para la casa. La gente lo que estaba era celebrando, en vez de estar, tú sabes, acongojado, concha, se nos fue nuestro viejo y tal, ¿verdad? Mira, lo que estaban pensando en su desusación de, ay, el tipo está entubado, A mí me mandaron un mensaje. Ay, si puede estar listo. Yo digo, esa gente, le han hecho un daño terrible a todo, a estas personas que le han destruido hasta la sensibilidad de su propia familia. De lo más cercano que se tiene. Mira, imagínate. Una cosa horrorosa que yo decía, Dios mío. Y yo miraba a mi esposo y mi esposo me miraba a mí. Y yo decía, ay, Dios mío. Horrible, horrible. Entonces yo, mira, vamos a comer a la mesa, vamos a esto. Ay, sí, porque ya está listo. Y yo digo, bendito sea el Creador. Entonces, así como eso, hay en muchas familias. Entonces, mira, nosotros tenemos que estar con la alegría y con la fortaleza y con la realidad de que estamos viviendo una época de oro, así como casi que la época de oro cuando Simón Bolívar. Esa gente, una gesta heroica, un hombre, un palo de hombre, aquí hubo puros palos de hombre, puro batacazo de mujeres. Y estamos orgullosos y la dignidad para todo el mundo, 4 veces para adelante. Chaito. Sí, señor, chao. Así es. Dignidad para adelante, eso sí, es lo que... Y fíjense lo que son ustedes, o sea, lo que... Lo ciega, ¿no? Lo ciega que es la derecha, lo ciego que es la oligarquía y los que lo siguen, ¿no? Porque hay mucha gente que no es oligarca, pero le sigue la corriente para sentirse como ellos, ¿no? Fíjense ustedes lo que le hicieron a Bolívar, ¿vale? A Bolívar prácticamente lo sacaron a patadas de aquí de Venezuela. Sí. La oligarquía lo expulsó de Venezuela. Páez lo traiciona, lo saca de Venezuela. Y enveneraron tanto al pueblo, que gran parte del pueblo también veía a Bolívar como un monstruo. Y es lo mismo que 200 años más tarde ha hecho la oligarquía con sus medios de comunicación en un sector de la población, hasta el punto de, teniendo familiares recientemente fallecidos, estarle deseando la muerte a otra persona. Pero fíjate que esto, con el paso de los días, del tiempo, irá mermando. De hecho, ya hay mucha gente de oposición que ahora te dice, ay, bueno, es que Chávez sí era bueno, Chávez tenía ideas, Chávez era un tipo brillante, inteligente. No, pero eso de la boca para afuera. ¿Ah? No, lo dicen de la boca para afuera, pero lo dicen, y es algo que tienen que reconocerlo muy en su adentro. Reconocen que a falta de liderazgo opositor, tienen que reconocer, caramba, que Chávez es un líder indiscutible, que es un hombre brillante, que es un hombre valiente, arriesgado. Después de que lo llamaron mono, mico, ignorante, pero animal. Que, fíjate, o sea, fíjate muchos que epítetos que le están lanzando a Nicolás Maduro en estos momentos fueron los que le lanzaron a Chávez hace 15 años. Ese estigma que trataron de poner los medios de comunicación del Chávez bruto y no sé cuánto, no pudo calar porque no, Chávez a cada rato demostró ser brillante. Sacaba un libro, lo citaba de memoria, los libros. Cosa que no le he escuchado a nadie de oposición. Lo citaba de memoria y el hombre recomendaba libros. Cualquier libro que sacaba Chávez por ahí decía, se convertía en un récord de venta. Bueno, ¿no? Porque ¿qué te recomiendan los teóricos de oposición? La culpa es de la vaca, quien no, se ha robado mi queso. No, y como muy profundo, el alquimista. Sí, y Capriles, que confesó, por ejemplo, que no lee, lo que le gusta es el reggaetón. Pues. Lo dijo en su oportunidad. Pero ¿tú te acuerdas? Ah, y lo que le gusta es el reggaetón y las novelas. Y Cosita Rica, bueno, pero ¿dónde me dejas tú? A la joya de la Norquís Batista, que ella es la joya de la intelectualidad venezolana, que cuando le tocó interpretar a Doña Bárbara, le preguntaron que si se había leído la novela, y dijo que ella en su vida había leído, que no le gustaba leer. Ajá. Y que para qué iba a leer, si con el libreto y ya con la novela, más o menos tenía una idea de la historia. Sí, por eso, así es que, lo dijo. Por eso es que actúa como actúa, ¿no? Mira, en todo por caso... eso es que mata hasta a su propia madre en una telenovela. ¡Ay, mamá! ¡No seas ridículo! No, y que una mujer venida de cerro que hable mandibuleado. Bueno, que de lo último, de por favor. Tampoco es que hable mal, pero mija, reconoce de dónde viene. Mira, en todo caso, esta fórmula del odio que le han metido a mucha gente, ¿no? Contra Chávez, contra los chavistas, contra nosotros los chavistas. Esa gente no puede ver a alguien vestido de rojo porque empieza a temblar y a maldecir y a soltar sapos y culebras por esa boca. Son cosas que irán pasando en el tiempo. Y así como de hecho pasó con Simón Bolívar. Tú lo decías, Enza. Mucha gente aquí en Venezuela odiaba a Simón Bolívar en aquellos años recientes de la disuelta Gran Colombia. Porque como la oligarquía lo odiaba, entonces Páez decía, Bolívar es malo. Sí. Pues más de un panadero, más de un tendero, sí, Bolívar es malo. Bolívar pero es malo. Bueno, la verdad no se puede ocultar. No hay nada entre cielo y tierra que esté oculto por mucho tiempo. Y esto no nos cabe ninguna duda que, bueno, ya lo es. Chávez es un personaje que actualmente, ya lo venimos diciendo todos estos días, está siendo estudiado, es objeto de tesis de grado en universidades reputadísimas de todo el mundo. Y aquí en Venezuela se le rinden los homenajes respectivos, el pueblo lo ama, el pueblo lo adora, a pesar de ese pequeño sector envenenado que algún día sus descendientes tendrán que reconocer a Chávez como todo un líder del país. Y lástima que les toque, que les corresponda hacer el papel de los malos, chicos. A esta gente en la historia les corresponderá hacer el papel de la parte que adversó al gran líder que es Hugo Chávez. Bueno, es que les tocará hacer el papel de los fariseos que gritaban ¡crucifica! Sí. ¡Crucifica! Sí. ¡Barrabás! ¡Barrabás! Que preferían. Y no lo hemos visto. No lo hemos visto. Aquí hay más de uno que prefiere a los ladronzuelos y a los asesinos, tipo Simonovic, ¿verdad? ¡Ay, Simonovic! Que a Chávez. A Chávez sí lo querían bien muertico, muertico y enterrado, ¿no? Que, pero eso sí, no está con nosotros, pero por lo menos no se fue como ellos querían que se fuera. Claro. Bueno, así están las cosas. Recordamos que hoy a las 2 de la tarde es el acto central en el Museo de la Montaña. El cuartel de la montaña, ya museo, porque eso es todo un museo en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. Allí serán los actos centrales, desde ese lugar emblemático, donde un día como hoy hace 22 años, ese gran hombre, aquel momento un muchachito de 38 años, salió ante el país a asumir unas responsabilidades que nadie asumía, a decirle al país, tranquilos hermanos, por ahora no se pudo, pero vendrán nuevos episodios y aquí están estos nuevos episodios que estamos viviendo. Aquí tenemos una patria que nos dejó Hugo Chávez. Aquí tenemos obras de infraestructura, misiones, una geopolítica tremenda desarrollada en tan corto tiempo. ¿Cómo se sumó Venezuela a todos los modelos de integración de nuestra gran América Latina gracias a Chávez? ¿Sino que los creó? Los creó, paridos por él. La CELAC es hija de Chávez. El Alba, hijo de Chávez, y Fidel es el Alba, porque nació allá en La Habana entre los dos, estos dos grandes líderes. Petrocaribe es obra de Chávez. La UNASUR es obra de Chávez. Todos estos mecanismos de integración regional, formas de comercio que estamos viviendo en todos nuestros países, ahí está Chávez presente y seguirá presente por muchísimos años. Duélale lo que les tenga que doler. Y bueno, les recomendamos que un día como hoy está muy buena una entrevista que le hacen a Diosdado Cabello, echando los cuentos el 4 de febrero. Está publicada en la página de una entrevista que le hace Nazaret Balbás a Diosdado y está publicada en la página web de ABN. No sé si estará replicado en otros medios. Y bueno, echa todos los cuentos de qué fue lo que pasó ese día, incluso cómo tirotearon el carro donde él estaba, él se hizo el muerto, lo sacaron. Entonces, saquen al muerto, y cuando lo ven, ¿quién es? Diosdado. Y dice, bueno, a él todo el mundo le decía Diosdado, ¿no? Cómo lo agarraron a culatazos, ¿verdad? Porque eso, como no tenía heridas de bala, entonces le empezaron a dar culatazos para asegurarse de que estuviera vivo, ¿no? Entonces, y bueno, y agarran a Diosdado, lo agarran a golpe, dice que los golpearon, los insultaron, se burlaron, y él, rebelde y alzado, solo les decía cosas como, no, ya van a ver cuando caigan, ya vamos a ganar, ¿no? Pero bueno, la esperanza pues duró poquito, bien grata está esta entrevista y este cuento, ¿no? Que echa Diosdado Cabello sobre lo que fue la gesta del 4 de febrero, porque es muy, muy coloquial, muy cercana, ¿no? Y esto es historia, mis hermanos, la estamos viviendo, la estamos viendo ante nuestros ojos, la gran historia construida en nuestra querida Venezuela. Sí, dice también Eddie por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, ¿qué culpa tengo yo que tenga el corazón a la izquierda y mi sangre se arroja? Y dice Ruiz Burundanga, los que están en el hotel se van a tener que comer guantes, bates, caretas, postre, las bases, atentamente, bicarbonato con azúcar. Entonces me imagino que se lo dirán a estos señores, a los de la delegación cubana. Sí, yo que no, mira, hay algo que bueno, porque hoy es un día sumamente especial, mañana también va a ser un día sumamente especial, ya que mañana se cumplirán ya 11 meses de la partida del comandante Chávez. O sea, un día realmente emotivo. Este es un mes de febrero muy, Dios, muy cargado, ¿no? Muy cargado de cosas, ¿no? Pero, mira, la derecha, a mí en lo personal me preocupan mucho los movimientos de la derecha últimamente, porque ahí vemos que la MUD se fue para el carrizo, la MUD a los sectores más moderados, lo han hecho de lado y ha sido y está siendo controlada por sectores fascistas asesinos, representados por María Corina Machado, Leopoldo López y un montón de gente loca, los que están detrás de las agresiones. Y se sumó por ahí el vampiro Ledesma. Claro, los que están detrás de las agresiones a la selección cubana, los que están detrás del montón de muertos que tenemos en 15 años de revolución, muertos del pueblo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué este movimiento de la MUD? Porque, bueno, mira, están jugando al desencanto del chavista que seguía al líder carismático pero no le entró la ideología. Está el desencanto del chavista que, bueno, que ve esta situación de crisis y no ve salida, como también un desencanto de la oposición de aquí no hay líderes y ellos tienen un voto duro loco bastante fuerte, no digo que son la mayoría, pero jugando un escenario de fragmentación y desencanto, ellos tienen chance de cualquier aventura y cualquier locura. Así que hay que estar alerta. Hay que estar bien pendientes, no quitarle los ojos de encima, sobre todo estos movimientos. Ya la Mesa de la Unidad no existe. Por más que salga por allá Beledo hablando, eso no existe. Ya, le han dado una patada a esa mesa. Ya le dieron la patada a la Mesa de la Unidad. E incluso hasta el mismo Capriles le dieron la patada por ese rabo. Sí. Y bueno, alguien dice, ay, que por moderado, no. Capriles es igual de loco que ellos, pero sencillamente los resultados de diciembre han sido un gran fracaso para la derecha en Venezuela y eso le valió, porque fue el jefe de campaña de la Mesa de la Unidad. Eso le valió la muerte política, definitivamente. Sí, y el rechazo de sus correligionarios, ¿no? Él no, tanto no es que, los más radicales como los menos radicales. Él no es que está solo, no es que está solo o se aisló porque, bueno, se moderó un poquito y ahora quiere trabajar con el gobierno, nada de eso. Él está solo porque los demás sectores que eran amigos de él lo hicieron a un lado. Por eso es que está solo. Entendamos bien esta situación. Cuidado, no les quitemos los ojos de encima. Estos movimientos están llamando que sea la calle, que sea las agresiones, que, bueno, hay que revisar qué está detrás de todo esto, y sabemos que por lo menos, tengo mi plena confianza en que el general Miguel Rodríguez Torres, a quien respetamos muchísimo en todos los sentidos, no me gustaría ser enemigo para nada de Miguel Rodríguez Torres, sabemos que están haciendo las investigaciones, claro que sí, claro que y sí. Sabemos que van a dar con los responsables de todas estas marramucias que está haciendo este sector extremista de la derecha venezolana. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Le agradecemos también a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito. Hasta mañana, y más que nunca debemos de tener presente y defender que hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Así nos lo dijo el comandante Chávez. Y aquí está acompañado por Lucía Valentina, mi nueva patria. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celoso. Dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. La esperanza de este pueblo sigue viva, un gran recuerdo dejaste en mi